descubrir ese espíritu de servicio que tiene cada masón a favor de los demás. Es importante saber que un masón generoso es digno de reconocimiento si hace pequeñas acciones como compartir el tiempo con un querido hermano que lo necesita, coopera con sus queridos hermanos con una actitud positiva, además de ser agradecido con sus queridos hermanos y se los hace saber. Un masón para poder ser generoso debe comenzar por apreciar los buenos actos de los demás para luego actuar a favor de otras personas desinteresadamente, sin que le cueste esfuerzo. Ya que ser un masón generoso supone utilizar la voluntad para hacer el bien. Así el masón comienza a decidir libremente el dar cosas, tiempo, el perdonar, el escuchar, el saludar, el recibir, etc. Todo esto sin dejar de valorar lo que se tiene y dar de acuerdo con la necesidad de las personas. Siempre se debe tener disponibilidad cuando un querido hermano necesite ser escuchado, sin esperar conseguir algo a cambio. También debes esforzarte por hacer la vida agradable a los demás seres humanos, por ejemplo saludando a alguien con quien no tienes amistad. Siempre se debe servir a los demás queridos hermanos con el deseo y la seguridad de querer hacerlo. La generosidad es fundamental para que el masón llegue a tener plenitud en su vida masónica. Es imposible creer que la vida de un masón pueda tener espacio para la mezquindad. Si se observara detalladamente el origen de muchos de los problemas que se pueden llegar a experimentar entre los queridos hermanos dentro o fuera de la institución, nos daríamos cuenta que si cada uno de nosotros cumplimos con el deber masónico de la generosidad, nos abriremos a espacios de comprensión y fraternidad que transforman a las relaciones humanas en verdaderos ideales de humanismo, en vez de los conflictos egoístas e intentos de explotación que normalmente observamos en la vida profana y que no tienen cabida alguna en la vida de un verdadero masón, ya que en la masonería siempre sobran las buenas acciones y por eso siempre estará presente la noble virtud. Por eso no debes de creer que cuando realices un acto de generosidad hacia un querido hermano le estás haciendo un favor, ya que como masón en realidad le estás pagando con cada acto de generosidad que realizas la deuda que contrajiste con él el día que ingresaste a la institución y juraste socorrer a tus queridos hermanos. La honestidad. Un tesoro para la masonería. Un masón con honestidad busca siempre, entre otras cosas, armonizar las palabras con los hechos, manteniendo todo el tiempo su identidad propia y la coherencia en sus actos para estar satisfecho consigo mismo. El masón honesto es agradable y estimado, es hermoso en su carácter y quien es honesto es bondadoso, amable, correcto, admite que está equivocado, cuando lo está. Tiene siempre su corazón al descubierto, por eso sus sentimientos son transparentes, su buena autoestima lo motiva a ser mejor, no aparenta lo que no es, lo que proyecta a los demás queridos hermanos es real. La virtud de la honestidad para un masón es una forma de vivir congruente entre lo que se piensa y lo que se hace, conducta que se observa hacia los demás queridos hermanos y exige a su vez a cada querido hermano lo que es debido. Para lograr ser un masón honesto es importante ser sincero con uno mismo, fiel al juramento hecho frente a los queridos hermanos el día que nos iniciamos en nuestra madre logia. Cabe recordar que para esto debemos conocer de memoria las obligaciones de nuestro juramento. Ser un masón realmente honesto es tener un comportamiento adecuado, correcto, justo y desinteresado. Si hacemos un listado de las virtudes que debemos ver o mejor dicho tener como masones, diremos que la honestidad garantiza confianza, seguridad, responsabilidad, confidencia, lealtad y en una palabra integridad. Si eres un masón honesto tendrás el reconocimiento de los demás queridos hermanos, porque el interior y el exterior son el reflejo el uno del otro. No existen realmente contradicciones entre los pensamientos, palabras o acciones, por eso podemos decir que si uno de ellos difiere de los demás también son falsos. Esta integración entre pensamiento, palabra y acción te proporciona claridad y da además el ejemplo al resto de los queridos hermanos. En cambio, ser interiormente de una forma y mostrarse exteriormente de otra, ocasiona daños y conflictos, porque no te permite estar cerca de los demás queridos hermanos ni los demás queridos hermanos querrán estar cerca de un masón que no es confiable o digno de confianza. El valor de la honestidad en un masón es visible en cada acción que realiza. Cuando existe honestidad y limpieza en lo que uno hace como masón 24 horas al día, nacen la cercanía y el cariño entre los queridos hermanos. Sin estos principios la masonería no puede funcionar, esto significa nunca hacer un mal uso del gran tesoro que se nos confía como iniciados, por eso debemos usar los recursos económicos disponibles y los principios moralizadores de la masonería de manera adecuada para ayudar a satisfacer las necesidades básicas de la humanidad, pues los recursos bien utilizados crean bienestar y se multiplican. El masón comprometido con el desarrollo y el progreso de la humanidad mantiene una actitud honesta como un principio para construir un mundo de paz, sin fanatismos, ni ignorancia y con más esplendor. Para poder desarrollar la honestidad debemos empezar por ser masones de palabra, lo que decimos lo cumplimos, pero sin nunca olvidar actuar con rectitud de acuerdo con nuestros altos valores. El masón que dice siempre la verdad es fiel a sí mismo, por eso cuando obramos con verdad, contribuimos a crear un mundo más justo. El masón verdadero vive lo que predica y habla lo que piensa. La honestidad consiste en decir toda la verdad a quien corresponde, de modo oportuno y en el lugar correspondiente. Decir la verdad no implica ser irrespetuoso con nadie, pero no se debe olvidar tener tacto para decir la verdad. El masón íntegro, además, es auténtico. Hay coherencia entre lo que hace y lo que debe hacer, de acuerdo a sus principios que son el resultado de su vida de estudio, análisis y trabajo en la orden. Vive auténticamente como un masón. El masón que miente, por engaño, exageración, precipitación al hablar, etc. se hace un daño a sí mismo. La mentira es autodestructiva. Siempre se paga. Mentir para dañar a alguien voluntariamente es una injusticia y un masón jamás puede manchar sus manos con la injusticia. Ser un masón justo es dar a cada uno lo suyo, lo que le corresponde. Derechos, reconocimiento y gratitud. Ser un masón honesto es ser un masón transparente. Es necesario desprenderse de las máscaras que el ser humano se pone para defenderse, para ocultar sus inseguridades o miedos. El recelo, la agresividad, las apariencias, son algunas de estas máscaras profanas. La falta de honestidad, de veracidad, es aparentar una imagen que no corresponde con la realidad. Por ejemplo, una falta muy común es aparentar virtudes que no se tienen, en vez de desarrollarlas. Preocuparse excesivamente por el qué dirán, aparte de mostrar inseguridad en un masón, es una falta de sencillez, también lo es justificarse o excusarse. Una vida fundamentada en la honestidad es la mayor bendición para un verdadero masón. La falta de honestidad en un masón a veces se busca justificar diciendo que todos actúan así, o que es la única forma de salir adelante, esa justificación no vale nada en la masonería y por el contrario aumenta la falta cometida, por eso es necesario vivir según los verdaderos principios de la masonería, aunque esto suponga ir contracorriente. Un masón honesto es un tesoro para sí mismo, para su familia y para la masonería. La hospitalidad masónica. La verdadera fraternidad. Lo que el buen masón conoce como hospitalidad masónica es el hecho de dar hospedaje gratuito a cualquier querido hermano que lo requiera o dicho de otro modo y más concretamente a la virtud básica que se ejercita con todos los masones que por cualquier razón se encuentren lejos de su hogar y por consiguiente tengan la necesidad de posada, recogiéndolos y procurándoles la debida asistencia en sus necesidades de manera fraternal. La hospitalidad es para los masones de hoy en día como lo ha sido desde tiempos inmemoriales la mayor de las virtudes fraternales y es un deber ejercerla con todos los queridos hermanos que la necesiten. Los masones que han sido huéspedes o no de otros masones están obligados a socorrer mutuamente sin distingo ni de nacionalidad, ni de causa, ni económico, ni de ningún otro tipo y la falta a este deber se puede considerar como grave y vergonzosa en extremo para cualquier integrante de la masonería. Los masones ya desde el comienzo de la época operativa de la masonería, hace siglos y debido al hecho que necesitaban desplazarse de una obra a otra obra en búsqueda de empleo, desarrollaron la noble virtud de la hospitalidad con sus queridos hermanos hasta llegar esta a convertirse en una obligación. La logia que se encontraba siempre al lado de la construcción u obra, servía de manera constante como hospedaje a los masones que por una u otra razón se encontraban de paso por la zona con la única condición de ser reconocido como masón a través de los signos, palabras y tocamientos respectivos. Luego de este protocolo masónico, el querido hermano visitante recibía alimento, un sitio caliente, seco y cómodo donde pasar la noche sin tener que dar ningún dinero por esto. Pero lo más importante era que además recibía el trato fraternal de todos sus queridos hermanos. No está de más recalcar el valor que tendría este hecho para el querido hermano viajero de la Europa de aquellos años, que sin la hospitalidad de sus queridos hermanos seguramente dormiría a la intemperie a merced de ladrones y animales con la única compañía de su estómago vacío. En un contexto más amplio y extendiendo el alcance de las prácticas hospitalarias de los masones, ya sean de los operativos o las de nosotros los especulativos, al contrario del común profano, brindan protección y lo hacen sin exigir nada como compensación. Se sostienen en la donación y la entrega. La hospitalidad es una virtud intrínsecamente vinculada al verdadero masón. El querido hermano huésped participa de algún modo de la vida personal del otro querido hermano, a pesar de ser un extraño, se le acoge como a un íntimo y se le trata como tal. Esto no solo es una hermosa virtud, sino un deber muy antiguo y obligante. Hasta la literatura ha condenado a los que faltan a esta obligación, por eso Dante no se tienta el corazón ni coloca, en su famoso esquema del infierno, a quienes faltaron o traicionaron a sus huéspedes muy cerca del lugar donde el mismísimo Satán atormenta a Judas y a Bruto, los traidores por excelencia. Quien falta al deber masónico de la hospitalidad está muy cerca de faltar a los deberes familiares y merece un castigo proporcionado. La hospitalidad masónica se trata de una excelencia, arete, del carácter, para decirlo al modo de Aristóteles, 384 a.C. menos 322 a.C. En otras palabras, la hospitalidad supone ante todo la disposición de los queridos hermanos a tratar al querido hermano extraño como un íntimo, lo cual exige algo más que simple amabilidad, exige principalmente la generosidad del querido hermano, quien presta la ayuda junto a su solidaridad y muchas veces hasta compasión, según sea la situación. Según sus posibilidades físicas, las logias de hoy en día, emulando a las antiguas de tiempos operativos, deberían tener un cuarto o un espacio acondicionado para albergar uno o varios queridos hermanos que requirieran hospedaje de manera temporal, para de esta manera sencilla asegurar que nunca se falte al deber de la hospitalidad, y no hay nada más hermoso que cumplirlo en la logia donde todo el taller puede colaborar directamente. Dentro de la masonería, los lazos son muy estrechos entre todos los queridos hermanos del mundo. Como sabemos, cada masón responde por todos los masones del orbe, y aunque en el mundo masónico existen diferentes honores y distinciones, todos los queridos hermanos son iguales frente a otro, por consiguiente todos ellos forman una unidad ante las injusticias y las adversidades, en pocas palabras una gran familia. Es por esto, que mantener la hospitalidad como una regla de oro refuerza esta idea, haciendo saber al masón que tiene un apoyo incondicional en cada querido hermano. Con los masones desconocidos pero comprobados, se debe ser aún más hospitalarios. El masón que muestra su hospitalidad con los queridos hermanos desconocidos está mostrando ante sus invitados los valores y la compostura, no solo suya o de su logia, sino de la masonería de la que forma parte y a la que representa. Al igual que se ha dicho anteriormente, sus valores y virtudes se verán puestos a prueba ante la presencia de queridos hermanos extraños y quien otorga una hospitalidad correcta ve enaltecida sus virtudes. En cualquier caso, como el honor, la hospitalidad es una virtud masónica y como tal, una demostración y una prueba de fuego del resto de estas virtudes. Como ocurre con el honor, la hospitalidad expondrá ante los demás, bien sean otros masones que residan en nuestro país, bien sean extraños al mismo, nuestras otras virtudes, tales como la honestidad o la lealtad. Es verdad que la solidaridad, la compasión, la simpatía parecen desplazadas por la competencia, la eficacia y el individualismo, pero dentro del ámbito de lo masónico la hospitalidad vence este problema y se entrona como la virtud básica de la fraternidad entre queridos hermanos, ya sean conocidos o extraños, y cada uno de los masones puede tener la seguridad que no importa en qué lugar del mundo se encuentre, ni la situación por la que esté pasando, porque siempre habrá un querido hermano que le tienda la mano proporcionándole un lugar donde dormir, algo que comer y una palabra de aliento que lo reconforte para seguir adelante en su camino. La humildad. Un sinónimo de grandeza. El masón humilde comienza por reconocer sus propias debilidades, cualidades y capacidades, solo entonces puede aprovechar todo este conjunto para obrar en bien de los demás, sin decirlo. La virtud de la humildad ayuda a los masones a contener la necesidad de decir o hacer gala de sus virtudes a los demás. Un masón que vive la humildad hace el esfuerzo de escuchar y de aceptar a todos. Cuanto más aceptamos a los demás como son, más se obtendrá el cariño y el reconocimiento de nuestros queridos hermanos, porque una palabra dicha con humildad tiene el significado de mil palabras agradables. Humildad es aceptar las cualidades con las que nacemos o las que desarrollamos, desde el cuerpo hasta las posesiones más preciadas. Por tanto, debemos utilizar estos recursos de forma inteligente y benevolente. Ser humilde para nosotros es dejar hacer y dejar ser. Si aprendemos a eliminar la arrogancia, reconocemos las capacidades físicas, intelectuales y emocionales de los demás, ya sean queridos hermanos, familiares, etc. Por tanto, el signo de la grandeza para un verdadero masón es la humildad. La humildad permite a la persona ser digna de confianza, flexible y adaptable. En la medida en que somos humildes, adquirimos grandeza en el corazón de los demás. El éxito en el servicio a los demás proviene de la humildad. El servicio a los demás es una condición obligatoria para cada masón y aún mayor para cada querido hermano mientras aumenta en jerarquía dentro de la institución. Cuanto más humildes, mayores logros obtendremos. No puede haber grandeza para la masonería sin la humildad. Un masón humilde puede adaptarse a todos los ambientes, por negativos que estos sean. Nunca dirá "no era mi intención decirlo", según la actitud, las palabras reflejarán eso, entonces debemos cuidar nuestras palabras para no lastimar a un querido hermano sin desearlo. Cuando expresemos una opinión debemos hacerlo con el corazón al descubierto y la mente abierta para aceptar las particularidades, la fortaleza y la sensibilidad de uno mismo y de los demás. Para ser humildes, necesitamos ser realistas, conocernos a nosotros mismos tal como somos, nos cete y sum. Únicamente así podremos aprovechar todo lo que poseemos para obrar el bien. Siempre vamos a encontrarnos cosas en nuestra propia persona que no nos gustan, capacidades que no estamos aprovechando o cualidades que no estamos desarrollando. Lo importante es aceptar la situación e intentar luchar por superarse día a día. Análogamente a esto también debemos aprender a aceptar las capacidades de los demás, mientras reconocemos la propia realidad, sin caer en la arrogancia. No olvidemos que un verdadero masón es sencillo, sincero y veraz, además no duda en pedir ayuda cuando la necesita y reconoce que no es autosuficiente. Siempre debe oír y escuchar a sus queridos hermanos y dejar de hablar siempre de sí mismo. Cuando tomes conciencia, si no lo has hecho todavía, de la importancia de la humildad para tu vida dentro de la masonería, comenzarás a eliminar la soberbia que tanto desmerita al masón, cultivarás el espíritu positivo hacia los demás queridos hermanos, no permitirás que tus actitudes o palabras ofendan a otros. Te darás cuenta que estar en armonía con tus queridos hermanos es el mejor regalo que te puedes hacer. Sonríe y mira a todos con cariño. Cuidarás tu lenguaje. No hablarás para criticar a ningún querido hermano, ni siquiera con el fin de agradar. Haz de la humildad una clave de tu vida masónica y el resultado será una buena autoestima, además de la estima de tus queridos hermanos. Reconoce tu imperfecta realidad y esfuérzate por ser mejor. Resalta siempre los aspectos positivos en todos tus queridos hermanos, minimiza sus debilidades. No te sientas superior a nadie, ya que puedes estar seguro que no lo eres, tú también estás lleno de debilidades. Aprecia otras virtudes para fortalecer la humildad. La modestia, la sobriedad, la templanza, etc. Además también aprecia y reconoce a quien te ayuda sin decirlo, ya que él es tu más grande querido hermano. Nunca olvides que es más admirable el masón que hace sus obras y vida grande sin separarse de la humildad, que un masón que lo empaña todo con la altivez y la soberbia. La integridad. La virtud del perfecto masón. Cuando en el mundo profano conocemos a un hombre íntegro, automáticamente suponemos que es masón. O, al inverso, si lo conocemos como masón, automáticamente suponemos que es un hombre íntegro. Esto es algo común en nuestro pensamiento como masones, pero las cosas no son siempre tan fáciles porque la virtud de la integridad se aplica a aquellos masones que actúan con rectitud y honradez, expresando plenitud, indivisión, perfección. La integridad consiste en actuar coherentemente conforme a los criterios, principios y valores masónicos, mantener las promesas, los juramentos, satisfacer las expectativas, y respaldar nuestras palabras con acciones congruentes. Un masón íntegro toma sus decisiones de acuerdo con su conciencia. Busca en sus actuaciones el bienestar de sus semejantes y no se deja enceguecer por la posibilidad de una ganancia material inmediata. Es respetuoso del bien común, honesto y confiable. Vive tranquilo consigo mismo y disfruta de una mejor calidad de vida interior sin ninguna duda. La integridad nos permite a los masones ser justos con nuestros semejantes, ser honrados en nuestras relaciones diarias y estar convencidos de que la única manera de sostener una relación adecuada con otra persona es lograr que los dos salgan ganadores. Una relación que sea ventajosa para una parte solamente no puede ser equitativa, y tergiversa nuestro compromiso para lograr una humanidad más justa, donde todos tengamos la oportunidad de desarrollarnos plenamente. Cuando hay incoherencia de vida en un masón es porque no actuamos honestamente frente a nosotros mismos o porque nos engañamos para ceder a los caprichos. Nos autojustificamos queriendo ser excelentes, pero evitando las exigencias. Un masón íntegro es aquel que ha ido adquiriendo una serie de hábitos que lo califican para obrar rectamente, lo que lo hace firme en sus resoluciones, justo y equitativo. Para actuar como masones con integridad se hace necesario conocer y vivir en la verdad de lo que el hombre y las cosas son. La integridad para el masón incluye la veracidad, pero va más allá de ella. Esa claridad de ideas consecuencia de la integridad que debemos poseer como buenos masones nos permite ordenar nuestros bienes y deberes, descubriendo lo prioritario en nuestra vida, aunque como todo lo verdaderamente masónico requiere esfuerzo y sacrificio. La conducta ordenada del masón nos permite vivir con prudencia respetando el entorno, los queridos hermanos, la familia, la patria, la humanidad, la naturaleza, el mundo de los seres vivos y las cosas, en fin todo aquello que nos sirva de medio para cumplir nuestra misión y alcanzar el fin de un mundo mejor. La integridad nos lleva a ser masones de una sola pieza, con una unidad de vida, con mayor fortaleza personal, porque hay congruencia entre nuestras ideas, nuestros deseos, nuestros objetivos y nuestras obras. Otro aspecto importantísimo de la integridad en el masón es que debe existir en todo momento en nuestras vidas, no importa que nadie nos mire, no importa si estamos en medio de muchas personas o en la total soledad, ya que normalmente en el mundo profano una persona debe ser íntegra frente a los demás, pero si nadie lo ve o nadie se enterará no tiene por qué serlo. Para el masón en cambio el compromiso es siempre y en todo momento, porque él sabe que su conciencia no trabaja por turnos ni descansa, y sobre todo porque el gran arquitecto del universo siempre está ahí y nos asigna un trabajo de 24 horas, 365 días al año a nosotros los masones que somos sus obreros de paz, no importa si los demás nos están viendo o no. Un masón debe vivir una vida de integridad completa y sobre todo no dividir su vida en parcelas para poder ser correctos en unas e inmorales en otras, eso no es íntegro y menos para un masón. Un ejemplo que explica fácilmente esto es una historia que escuché a un profesor de mi universidad hace años y decía así. Un hombre en Caracas fue a comprar unos preservativos a una farmacia para él y para la mujer que lo acompañaba. Ella, una hermosa y recatada mujer, lo esperó en el carro mientras él fue a buscar los preservativos, claro está, para ser un hombre responsable y cuidadoso de su sexualidad. Sin darse cuenta, el farmacéutico, que era también el dueño de la farmacia, le dio al hombre la bolsa en la que había colocado las ganancias del día, en vez de la bolsa con los preservativos. Es que el farmacéutico iba a hacer